En estos últimos días, yo creo que ustedes también habrán escuchado esto, yo no sé si hubo algo en los diarios, porque no recuerdo haber visto. Se habla mucho de ciertos trompetazos, ruidos en el espacio. Nadie pudo encontrar a qué se deben. Entonces, uno se pregunta, ¿dice algo la Biblia sobre todo esto? Sí, la Biblia tiene mucho que decirnos. Y yo sospecho que el Señor nos está hablando que vendrá mucho más de lo que ya tenemos. Pero, ¿qué dicen los expertos hoy? En un informe que publicó una revista llamada GeoChange Journal el día 10 de febrero del 2012, unos científicos explican la posible procedencia, dicen ellos, de los extraños sonidos provenientes del cielo, o sea, del espacio. Según el profesor llamado Azerbaiyán, Elgin Kalilov, suena polaco y de todo un poco, líder de un grupo de científicos expertos en geofísica, que han estado estudiando justamente los extraños sonidos provenientes de la atmósfera, que han sido reportados por multitud. Son un, dicen, fraude, y estima que existe una explicación sólida. Según este caballero, estos inusuales sonidos, dicen, graves, reportados por un gran número de personas en diferentes partes del planeta desde el verano del 2011 hasta este 2012, y que muchos llaman el sonido del apocalipsis, se han manifestado en varias partes del mundo, tal como Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica, Rusia, República Checa, Australia, Chile y otros países. Ahora, este señor, Kalilov, dice que luego de analizar los registros de estos sonidos, han descubierto que la mayor parte de su espectro se encuentra dentro del rango del llamado infrasonido, es decir, que no es audible para los seres humanos, y lo que la gente escucha es solo una pequeña fracción de la potencia real de estos sonidos. Y según siguen ellos explicando, que se trata de emisiones acústicas de baja frecuencia en el rango de 20 a 100 hercios, modulados por ondas infrasónicas ultrabajas de 0,1 a 15 hercios. En física se les llama ondas de gravedad acústica y se forman en la atmósfera superior, en el límite entre la atmósfera y la ionosfera en particular. Ahora, él prosigue comentando que puede haber, dice este científico, puede haber un montón de causas para generar estas ondas, tales como terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tormentas, tsunamis, etc. Sin embargo, la magnitud del zumbido analizado hasta ahora, tanto en términos de áreas cubiertas como por su potencia, supera con creces las que pueden ser generadas por los fenómenos ya mencionados. En opinión de estos científicos, el origen de estas poderosas e inmensas manifestaciones de ondas acústicas gravitacionales pueden ser proceso dicen ellos, energéticos a muy grande escala. Y continúa aclarando que, dado el aumento de la actividad solar manifestado en el, digamos, ascenso y la energía de las llamadas solares o llamaradas, mejor dicho, las llamas del sol, desde mediados del 2011, se puede suponer que existe una alta probabilidad de que esto tenga impactos en el incremento sustancial del inusual zumbido proveniente del espacio. Cabe señalar que la actividad solar comenzó a aumentar considerablemente desde principios del 2011, con una amplitud significativamente mayor que todos los estimados dados por una serie de influyentes instituciones científicas entre 2010 y 2011. Yo creo que tenemos nosotros una interesante muestra para que puedan ver ustedes lo que está pasando en el Ártico, cómo se está desapareciendo. Viene el deshielo. Esto es de la BBC Mundo. Los científicos nos han venido advirtiendo sobre el deshielo en el Ártico durante los últimos 30 años. Pero el nivel alcanzado este verano tomó por sorpresa a varios de ellos. Y es que se registró el punto más bajo del hielo marítimo en las últimas 3 décadas. Las imágenes del satélite del Centro Nacional de Nieve y Hielo de Estados Unidos muestran cómo ha avanzado el problema. La capa de hielo se redujo a 3.4 millones de kilómetros cuadrados. Esto es casi la mitad de lo que se registraba en esta época en promedio. Durante años, el hielo marino del Ártico ha sido considerado como un importante indicador de los cambios en el clima, pues esa zona oceánica solía estar cubierta por capas de hielo que sobrevivían a los años. Su derretimiento indica cuán delgada es ahora esa capa. Y aunque mucho de este hielo volverá a formarse a medida que llegue el invierno polar, los investigadores estadounidenses advirtieron que la situación no tiene precedentes. No solo el hielo que quede será cada vez más delgado, sino que puede ser que en los próximos veranos lo veamos desaparecer por completo. Vimos recién es el deshielo en el Ártico. Y el peligro es que, bueno, el calor será insoportable y al mismo tiempo el mar puede aumentar su nivel debido a que todo ese hielo se va bajando. Y más que están muy preocupados los que estudian esto, porque nunca en tan poco tiempo hubo tanto deshielo. El día 15 de noviembre de 2011, todas las estaciones geofísicas desplegadas, por ejemplo en Estambul, en Kiev, capital de Ucrania, Bakú, Islamabad y otra vez en Yogyakarta, registraron variaciones en 3 dimensiones del campo gravitatorio de la Tierra, y casi al mismo tiempo se registró un impulso gravitatorio de gran alcance. En ambos casos, aunque las causas de la acústica de las ondas de gravedad son de naturaleza geofísica, un poco incomprensible, son, digamos, indicativos de lo importante que por el aumento previsto de la actividad solar, las cosas van junto. Luego hay un subtítulo que dice el coro de las trompetas en Kiev, porque algunos oyen como choque de trenes, otros oyen trompetas. Dice, este coro de trompetas llamó la atención por primera vez el 11 de agosto del 2011, cuando un video grabado en el distrito de Kiev, Ucrania, fue colocado en el popular sitio internet YouTube. Se trataba de un video casero de 11 minutos y 28 segundos de duración que mostraba la ciudad y el cielo. Mientras la cámara escudriñaba en vano, buscando una fuente de origen, se escuchaba el toque de unas trompetas misteriosas con un mensaje imposible de escrutarlo, y sus notas variaban desde un barítono bajo, repetido como un coro, su eco repercutía a través de paisaje en una forma que, según que se originaba, muy por encima de la superficie terrestre. A través de Europa Oriental, la parte muy al norte del Medio Oriente, sonidos similares empezaron a escucharse después de eso. Una semana más tarde, el hemisferio occidental comenzó a participar en este coro. El 12 de enero del 2012, los sonidos fueron grabados en el centro de Chile. Parecía como variaciones de los toques de las primeras trompetas. Pero el 19 de enero del 2012, en Olive Branch, Mississippi, William Wilson Smith, un repartidor de periódicos, escuchó que llamó un coro de trompetas que parecía provenir, desde todas las direcciones, y consistía de 6 o 7 frecuencias. Y como ingeniero de audio de medio tiempo, se maravilló de su calidad, que era sobrenatural. Y como muchos otros, no podía dejar de pensar que el día del juicio habría llegado. Para él, eso era apocalíptico. Luego, el domingo por la tarde, día 22 de enero del 2012, otro video fue publicado en YouTube y una vez más se escuchó el misterioso toque funesto y monótono de las famosas trompetas, y esta vez en la ciudad llamada Mönchengladbach, en Alemania. Mientras una pareja tomaba video de su perro que jugaba en la sala de su casa, bueno, escucharon sonidos extraños y muy fuertes y salieron al exterior, fuera de la casa, para ver qué pasaba. Nada encontraron. Todas estas cosas hacen pensar que el 6 de marzo del 2012, los residentes del sureste de Georgia y Birmingham, en Alabama, escucharon también estos sonidos. No se descubrió ninguna causa de origen. Por ejemplo, el 15 de marzo fueron nuevamente testigos de otra serie de sonidos de choques. Luego se escucharon igualmente en Montello, Wisconsin. Y el 18 de marzo del 2012, la ciudad de Sintonville, Wisconsin, estuvo en las noticias también de toda la nación de Estados Unidos, cuando la mayoría de los recientes comenzaron a oír una serie de los residentes allí, de estruendos. No sabían de qué se trataba ni podían explicarlo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Hay algo que podemos llevarlo a la Biblia? Bueno, ¿qué le parece ver unos cuantos casos que la Biblia menciona? Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, aquellos, porque esto, los que no escucharon de esto,

porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto se acerca. Y esto no hay otra, digamos, otro preaviso. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento es todo lo que hay. Y luego, si pasamos de aquí a 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. ¿Pero qué de los trompetazos en Apocalipsis? Apocalipsis es el último libro de la Biblia. A ver, ¿por qué no ven conmigo en el capítulo 1, versículos 10 al 13? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, o llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinturón o cinto de oro. Esto está en Apocalipsis 1, 10 al 13. En Apocalipsis 4, que ya habla de la partida de la iglesia, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Noten bien que la primera parte, justo antes, el Señor habla de todo esto, luego en los capítulos, digamos, en el capítulo 1, luego en los capítulos 2 y 3 habla de las iglesias, la última parte del capítulo 3 habla de la peor iglesia, que tiene que ver con la iglesia de hoy día, la iglesia de la Odisea. Y ya pasando al capítulo 4, versículo 1, habla una voz que oyó como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Dónde? ¿Cuáles son las cosas? Bueno, aquí en la tierra. ¿Y quién era el que tenía que subir? Juan. Y Juan es nuestro hermano en la fe. Y si Juan representa a la iglesia, entonces la iglesia podrá ver desde las alturas lo que ocurre en la tierra. No hay un solo pasaje en toda la Biblia que, digamos, después de la iglesia de la Odisea, o después de ese capítulo 4, que hable, de alguna manera haga entender que aquí va a estar la iglesia. No, ya habrá subido. Y la voz era como de trompeta. Luego se nos dice que media hora de silencio había en el cielo. Alguien riéndose dice: las mujeres no van al cielo porque no aguantan media hora de silencio. No sé dónde sacaron, pero no todas son tan parlanchinas. Hay algunas que no hablan tanto. Yo no dije eso, yo solamente recogí de alguien otro. Yo repito lo que alguien dijo. De aquí vamos al capítulo 8 y de Apocalipsis 1 al 5. Estamos por ahora en Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todo estaba ocurriendo y Juan solamente escribe, y este ya es la última parte de la Biblia, Apocalipsis 8, 1 al 5. Luego hay siete ángeles, siete trompetas, quienes para tocarlos, por ejemplo, capítulo 8 de Apocalipsis, versículos 6 y 7. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8, 6 y 7. Va un problema tras otro. Muy parecido a lo que ocurrió con el faraón rebelde cuando no quería dejar salir de Egipto al pueblo de Israel. Luego tenemos una montaña ardiendo en fuego que se precipita al mar, convirtiendo en sangre la tercera parte del mar y la tercera parte de los seres vivientes en el mar, como los salmones, que a ustedes tanto les gusta porque a mí sí que me gusta, entonces mueren. Oiga bien, en Apocalipsis 8:9 dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Los portaaviones y tantos de esos que lucen el gran poderío militar, las superpotencias, etcétera, todo esto para acabarlo. Cuando, digamos, cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, según Apocalipsis 8:10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Como si fuera poco el asunto del mar, puesto que el agua del mar no es potable, hay mucha sal, también los ríos. Así que si hoy se quejan que el agua está bajando mucho en los ríos, río Paraguay, río Paraná, río el que fuera. Luego, lo que produjo esta estrella, cuyo nombre es Ajenjo, hay una estrella llamada Ajenjo, 8:11 de Apocalipsis dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El ajenjo es muy amargo y muy venenoso. Ahí está. ¿Qué mundo que tendrán aquellos que quieren después que la iglesia se haya ido? El ajenjo es realmente amargo, es venenoso, y aunque su aroma, según el diccionario, es agradable, pero es mortal. Luego hay exclamaciones de tres veces, ¡ay, ay, ay!, de los que moran en la tierra, porque los toques

en soledad montes y collados. Haré secar todas sus hierbas, los ríos tornaré en islas y se secará o secaré los estanques. Esto Isaías 42:15. En Ezequiel 26:18. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Y en Apocalipsis 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Qué piensan ustedes cuando leen que las islas huyeron? ¿Cómo es que una isla la vemos y luego de repente ya no está más? Países como Dominicana, República Dominicana, Cuba, hay muchas otras islas por esa zona del Caribe, son islas. Ahora piense que todas esas islas se hundan, no podrán sostenerse. Si la iglesia todavía estuviera acá, entonces, ¿cómo explicar todo esto? No habría manera para explicar, porque simplemente los cristianos tendrían que morir estando en esas islas. Hay muchos cristianos en Dominicana y hay cristianos también en Cuba y en todas esas islas que están por ahí, muchas de ellas bastante cerca de la parte de Estados Unidos, etcétera, al hundirse. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos, pero ¿cómo aplicar todo lo que leí de Apocalipsis a lo que se está hablando ahora de los sonidos del espacio? Bueno, para mí es simplemente algo que está anunciando, como los textos que hemos visto, la proximidad de algo muy único. Porque es cierto que hubo guerras y hubo ruidos y Dios intervenía y habló con David y habló con Moisés, etcétera, y siempre hubo alguna manifestación sobrenatural. Pero nunca nada parecido a lo que es o será el arrebatamiento de la iglesia. Por eso este hecho estremecerá al mundo entero. Es difícil dimensionar hasta dónde la gente estará en pánico completo, sin saber ni qué hacer, ni a dónde ir, ni con quién tratar, porque realmente será algo imposible de explicar. No piensen que la gente, incluso los cristianos evangélicos, creen estas cosas. La gente no cree y tratará de que las cosas salgan como ellos creen, no como la Biblia dice. Ese es el problema. Así que toda persona que es salva por la fe en Cristo debe hacer hoy, ahora, lo que puede por otros. Compartir el Evangelio, hablarle de la necesidad que hay de ajustar cuentas con Dios, porque ese día, el gran día de las trompetas, que eso seguirán hablando más y más y más. Hay otro, hay otra muestra que yo quería que ustedes vieran, que tiene que ver con, no es de lo mismo, pero recuerden esto, estamos hablando de Siria. Alepo. Vean primero esto. Alepo, la ciudad más grande de Siria, se ha convertido en blanco de múltiples ataques aéreos por parte de las fuerzas gubernamentales del presidente Bashar al-Assad. Las bombas que están tirando sobre su propia gente. En estas partes de la ciudad, controladas por los rebeldes, los civiles están pagando el precio. los aviones vuelven después de arrojar sus bombas para continuar atacando. Los pilotos manejan los aviones despacio, sabiendo que los rebeldes no cuentan con misiles antiaéreos para contraatacar. Hace pocos minutos, este barrio fue alcanzado por un ataque aéreo. Bashar, cerdo, grita este hombre. Enemigo de Dios. Son civiles furiosos con la situación. Ni siquiera cuentan con servicios de emergencia. Los vecinos hacen lo que pueden. Pero no todos son malas noticias. Tres niñas son rescatadas con vida de entre los escombros del edificio. Es increíble que sobrevivieran. 10 personas murieron, entre ellas un niño de 3 años. La multitud empieza a corear: Dios es grande. Poco después empiezan a correr. Se acerca otro avión. Rama es una de las niñas que fueron rescatadas. 3 miembros de su familia y 2 amigos murieron en el ataque. Su padre tiene demasiado miedo del régimen para mostrar su rostro, pero también critica a los rebeldes. Ellos pusieron una metralleta antiaérea en el edificio de al lado, dice. Los rebeldes aseguran que no tienen otra opción que luchar. ¿Por qué el mundo observa y no hace nada?, dice este rebelde. Los muertos se alinean en las calles y los enterramos en los jardines. ¿Por qué el mundo protege a Bashar?, añade. Los gobiernos occidentales no quieren intervenir en Siria. Por el momento, los rebeldes saben que están solos. Muy bien. Ustedes, no sé cuántos de ustedes se preguntaron alguna vez por qué Occidente no interviene para librar a Siria. O sea, a los criminales, porque el gobierno es el criminal. No olviden lo siguiente: los que se oponen a que intervenga Occidente son 2 países, Rusia y China. ¿Cuál es la razón? El programa futuro en esa zona es Israel. Hay que destruirlo, según ellos. Entonces, Rusia tiene un buen lugar para estar muy cerca de Israel, ya que Siria está ahí nomás. Sus barcos con todo el armamento, con aviones, portaaviones, etc. Entonces está por armarse una guerra de proporciones difíciles de calcular. Las autoridades israelíes dicen que ya no podemos esperar que Occidente nos ayude, y más con el presidente que Estados Unidos tiene ahora. Aparte, ha decaído tanto el país, que antes estaba muy bien armado, muy capacitado económicamente. Hoy es miserable. Yo siempre digo, yo no quiero ir a vivir allí más. Prefiero acá toda la vida. Realmente tienen que dar gracias a Dios que aquí estamos lejos de todo esto, no solo del Medio Oriente, sino incluso de Estados Unidos y de Europa, porque esos son los lugares muy peligrosos. Solo piensen por un momento que Irán realmente cumpla su amenaza de tantas veces de usar la bomba atómica. O tal vez hay también químicos que son capaces de usar, y uno de aquellos que desertó del gobierno de Siria dijo que se habló, y él estuvo en esa reunión, en una de esas, que en último caso habrá que usar armas químicas. Eso quiere decir que usted busca agua, toma agua y se envenena y patalea y se acabó y se muere. ¿Qué significa para nosotros esto? Bueno, significa que estamos llegando al final aquí en la tierra, pero un comienzo maravilloso. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la Biblia. Pero ¿qué ocurre con la senda del injusto? Cada vez mayor tinieblas. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por todo cuanto tú nos ayudas a entender de tu palabra. Estamos orando por los sirios. Estamos orando por esa pobre gente, por tantos y tantos que han muerto y siguen muriendo. Solo tú puedes ayudarles para que ellos puedan salir de esa situación. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.